no soñó el que busqué entre cenizas, por el que amanecí maniatado. Cada voz en cada espejo susurraba me al andar. Condición.